Ahí está, estamos hablando de la comunidad educativa. Nos vamos a ir, tenemos una charla telefónica ahí. Nos ha mandado una invitación, La Música Transforma. Por medio de la música, niños y jóvenes de escuelas rurales desarrollan capacidades y herramientas que los acompañe durante toda su vida. El jueves 22 habrá un concierto inaugural, La Música Transforma, con Pequeñas Voces del Valle. El jueves 6 de diciembre a 20 horas, Orquesta de la Escuela 4159, César Milstein, proyecto de video de Orquesta Milstein en Plus Más Artes 2018. Semana de Rock, coproducido por Bodega Monteviejo y Reencarnaciones, experimentación artística. Bueno, para hablar de toda esta movida de las orquestas juveniles, las orquestas que se desarrollan en las comunidades educativas, más precisamente en la Escuela de la Valle César Milstein, está en comunicación con nosotros Silvia Leda, una compañera, una amiga de la casa, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Silvia? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el espacio. Bien, bien, contento de poder charlar con vos y bueno, y poder, por un lado, que nos cuente de esta actividad en particular donde va a estar participando la orquesta de la escuela, y después, bueno, entrar en un tema más general que tiene que ver con los programas Nacional de Orquesta y Coro Infantil y cuál es su situación actual. Bueno, te cuento, la escuela Milstein, como dijiste bien, está en La Valle, es una escuela rural. Entre el 70 y el 80% de los chicos provienen de familias rurales que trabajan la tierra. Y bueno, la verdad que la escuela cuente con una orquesta cobra una dimensión bastante particular. La orquesta hace 10 años que está en la escuela, porque pertenecía al viejo Coros y Orquestas del Bicentenario, ¿no? Que eso nació en aquellos años. Y bueno, y hoy en día está dependiendo prácticamente de la provincia, porque como vos dijiste recién, el panorama para adelante no es muy alentador, así que a nivel nacional no forma parte del presupuesto nacional el programa de coros y orquestas, así que bueno, la provincia se eso está haciendo cargo. Perdón, Silvia, que te hago una en paréntesis. ¿Se desarmó por completa el programa nacional de orquestas y coros infantiles y juveniles? Mira, nosotros lo que nos han informado de manera, digamos así, formal, no nos lo han dicho esto, ¿no? Pero como que informalmente se está viendo cómo va a continuar, porque sí nos han dicho que desde la Nación no se envían más los fondos que pertenecían a este programa. Entonces, esto que te cuento, como que el gobierno provincial es el que tiene en sus manos la decisión de si el programa continúa o no. Perfecto. Silvia, ¿cómo andas? Sergio te saluda. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Y acá en la provincia qué recepción ha tenido esto? ¿En qué dirección va a recaer? ¿Quién va a presupuestar? ¿Quién va a dirigir este Mira, programa? Mira, la verdad que no nos han informado nada. Yo soy directora de la escuela, ¿viste? Sí. Estoy en el programa en sí mismo. Yo soy directora de una de las escuelas que forma parte de este programa. Y yo en este momento, si le tengo que decir una información así concreta y precisa, tengo una resolución firmada desde diciembre del año 2017, donde se extendía el trabajo de los profes de la orquesta, que son 10 en mi escuela, hasta el 31 de diciembre del 2018. O sea que lo que tengo yo hoy formalmente es eso. Estamos desde hace varios meses tratando de hacer varias acciones para que esto se pueda revertir, ¿viste? Lo que nos han dicho informalmente es que los profesores van a bajar sus horas en diciembre y que se les va a volver a permitir darles el alta el año que viene. Informalmente nos han dicho eso, pero bueno, formalmente lo que yo tengo escrito en el papel es eso que te cuento. Perfecto. Te consultamos de cómo se compone el programa, quiénes son los profes que trabajan y por qué alumnos están compuestos la orquesta. Mira, en la orquesta nuestra, como te cuento, que es una orquesta rural, lo digo muchas veces porque no es lo mismo los chicos que tienen micro todos los días en la puerta de su casa para ir a hacer una actividad artística, ¿no? Acá es muy compleja la situación porque el 70% de los chicos no tiene micro, no tiene servicio público de pasajeros. Entonces, bueno, ellos cursan en la mañana en la escuela y en la tarde, de manera optativa, se quedan a la orquesta hasta las 4 de la tarde. Así tenemos una orquesta compuesta por 40 chicos, de primero a quinto año, o sea, entre 13 años y 18, 19, el más grande que tenemos, porque tenemos también algunos chicos que son egresados de la escuela y que siguen formando parte de la orquesta. Esos son los chicos que la forman. Respecto a los profes, son 10 profesores. Tenemos el director de la orquesta, que se llama Marcelo Reynoso y que es el alma mater, digamos, de nuestra orquesta, y después 10 profesores de los distintos instrumentos, ¿viste? De violonchelo, violín, viola, percusión, teclado, trompeta, bueno, trombón, no sé, no me voy a olvidar de alguno, me van a matar, pero cada profe tiene a cargo el aprendizaje del instrumento y del lenguaje musical, porque los chicos tienen que aprender otro lenguaje, ¿no? No es, por ahí la gente piensa que va a agarrar la trompeta y toca, no. Tienen que estudiar, tienen horas de ensayo, o sea, todo un trabajo extra a sus actividades curriculares diarias. Silvia, y bueno, ¿cómo ha impactado la conformación, el desarrollo de la orquesta en la escuela, hacia los chicos, hacia las chicas que la componen? ¿Qué análisis puedes hacer de...? Mira, la verdad que siempre lo decimos, no solamente lo digo yo, sino que lo dicen los docentes, que cada vez se suman más. Los chicos aprenden de otra manera en los espacios artísticos, o sea, no hay vuelta que darle, no hay forma de no verlo. Porque vos tenés chicos, así como digo, en la orquesta, ¿no? Tenemos una radio también en la escuela que hemos hecho a veces algunas cosas juntos con otros compañeros de ustedes de la Mosquitera de la Mañana, como Darío. Bueno, estos espacios en la radio, en la orquesta, en el espacio de expresiones artísticas, porque tenemos chicos que bailan saya, que pertenecen a las culturas collas, hacemos la corpachada, la ceremonia de la Pachamama en agosto. Entonces, en todos esos espacios y tiempos distintos al aula, los chicos se abren de otra manera. Entonces vos tenés casos, por decirte, chicos que entraron en la escuela caminando, mirando para abajo, ¿no? En esa, hasta posturalmente, que vos los ves como muy introvertidos, y después de un año están transformados realmente. Entonces vos escuchás a los profes que te dicen que en el aula los escuchan hablar, que los miran a los ojos, que se contactan de otra forma, y eso es por el arte, ¿viste? Entonces, a mí lo que me gustaría es revalorizar a través de esto cómo aprende el adolescente a través de otros formatos, ¿no? No es solamente ir a tocar una trompeta un día en un hotel, sino que es mucho más profundo. Entonces, bueno, nosotros eso lo vemos directamente en el trabajo áulico. Estamos arriba del 82% de chicos promovidos, o sea, el 82% de la escuela pasa de año. Y eso no es solamente por lengua y matemática, ¿viste? Es por esto que suman los otros espacios que a veces están ninguneados y que a su modo y calladamente van aportando a lo que después resalta, ¿no? Totalmente. Silvia, Julieta te habla. ¿Cómo Hola, estás? Julieta, ¿cómo estás? Un gusto. Escuchándote, mencionabas que son aproximadamente 40 alumnos que van de manera optativa, porque no es una cátedra obligatoria, sino que es a elección. Y pensaba en si existen otros espacios desde el Estado, desde las DGE, que también contemplan este tipo de actividades culturales, tanto para trabajar en la escuela como para trabajar también en la comunidad. Mira, nosotros desde el Estado, te podría decir, en este caso el Estado municipal, uh-huh, o sea, de la comuna de La Valle, tenemos un gran acompañamiento. Los chicos ahí tienen mucha oferta de cuestiones, digamos, espacios artísticos, de otras miradas y otras ofertas para el aprendizaje de los jóvenes y de los adolescentes. El problema con los chicos de nuestra escuela, como te decía hace rato, es que no tienen servicio público de pasajero la mayoría de ellos. Uh-huh. Entonces muchas veces... Se cambió el recorrido, ¿cómo es el Mendotrán? El Mendotrán, no contempló la realidad. Sí, no nos ha impactado mucho, te digo. No nos ha impactado mucho porque yo sé que están con el tema de los nuevos recorridos, que ahí sí va a haber troncales y después otros recorridos menores. Pero nosotros no estamos lejos en kilómetros, pero sí estamos como aislados geográficamente en los distritos, ¿viste? Entonces pasa una situación parecida a la que a mí me tocó vivir como directora en una escuelita de Tupungato, también rural, era parecida la situación. Las distancias son cortas, vos decís, ¿cómo puede ser que no lleguen? Si están a 20 kilómetros de la Villa Tulumaya. Y no, no llegan porque, qué sé yo, para ir a Paramillo, que es el norte de la Valle, después de las 6 de la tarde no hay micro directamente. Es que tendría que llegar, claro. Silvia, es un servicio público. De pasajero, sí. Tendría que contemplar esta realidad. Y eso no le pasa solo a la escuela. O claro. sea, nosotros hemos hecho reuniones con la comunidad y los padres obviamente nos dicen, que lo sabemos que es así, que tampoco tienen micro ni para ir al hospital, ni para ir a nada, ¿viste? No es nada más la escuela sí. la afectada. Entonces, bueno, estamos ahí laburando. Hay un foro muy lindo en la Valle que se llama Foro de Guanacache, que nos juntamos todos los meses. Yo vengo agregada desde hace 3 años, nomás que estoy yo trabajando acá, pero el foro tiene 15 años y se juntan todas las instituciones de la Valle a ver los problemas de la gente y a tratar de resolverlos, ¿viste? Y bueno, y la cuestión del transporte es una cuestión permanente, permanente, permanente. Silvia, te quería hacer una consulta. El espectáculo se llama La Música Transforma. Sí. Me parece un genial... nombre para el espectáculo. Contanos un poquito por qué le pusieron ese nombre y bueno, creo que ha descrito por qué transforma la música en gran parte, pero por ahí hay algo más que quieras agregar sobre eso. Bueno, mira, la verdad que yo no participé en el título, te cuento, porque el título lo puso el programa, pero me sentí muy identificada. El espectáculo es en realidad un espectáculo al que nos invita el Hotel Hyatt. Uno dice, ¿qué tiene que ver el Hyatt con la Valle? La verdad que todavía nos lo estamos preguntando, pero fue un contacto que armamos en abril, porque en abril los chicos tocaron en la bodega Monteviejo, en Tunuyán, y el auspiciante era el Hyatt, ¿no? Entonces ahí los chicos fueron invitados, tocaron, cantaron con Fernando Ruiz Díaz, el ex Catupecu Machu, que está ahora con una banda que se llama Bantra, y bueno, fue algo, la verdad que, maravilloso en todo sentido, para ellos llegar hasta Tunuyán, nomás, viste, miraban las montañas por las ventanitas del colectivo y decían, mirá la montaña, o sea, una cosa muy, muy loca para todo el contexto de la escuela. Y bueno, y ahí como que el hotel se quedó un poco prendado, ¿no?, de estos chicos. Entonces ahora nos invitaron porque nos contaban que ellos todos los años hacen un evento así a beneficio de alguna institución. Entonces nos invitaron a ser parte de ese evento. Entonces, como leían algunos de ustedes, que el 22 de noviembre, que fue el Día de la Música, arrancó el evento con un coro de chicos de Tupungato, de primaria, y ahora este jueves de esta semana vamos nosotros con toda la orquesta, con los 40 chicos que van a estar ahí en las terrazas del hotel. Es absolutamente gratuita la muestra. Ahí pueden ver, van a verlos a ellos disfrutando de la maravilla de la música. Unidos, que es algo muy muy fuerte para nosotros, ver chicos con tanta diferencia de edad, que no haya conflictos de pelea ni, viste, o sea, cosas menores como en todos lados, pero la escuela también ha notado una baja conflictividad desde que la orquesta está funcionando más, viste. Y bueno, los van a ver ahí, y bueno, después el hotel vende la persona que quiera compra una tarjetita para el arbolito de Navidad, entonces el hotel se la da y lo que recaude de esa tarjetita lo va a donar para el funcionamiento de la orquesta, justamente para los transportes y todo eso, que no tengo idea cuánto será, pero bueno, para nosotros nunca nos ha pasado, así que nos den una ayuda de una actividad privada, ¿viste? Así que estamos contentos en realidad de visibilizar la orquesta. Lo que más nos pone felices es que la gente pueda ver lo que hace la música en los chicos y que esto sirva para que permanezcan las orquestas y los coros en las escuelas, porque son fundamentales, son cosas que no solo que no las tendrían que sacar, sino que tendrían que estar en todas las escuelas secundarias de la provincia, del país, te diría. Y tendrían que existir también espacios donde se puedan exponer y se puedan mostrar todos estos aprendizajes que se contemplan, ¿no? Tal cual, ahí en la Valle, como te contaba, el Salón Cultural Juanita Vera, siempre está abierto a nosotros, hemos actuado ahí, bueno, nos movemos. Siempre el problema para nosotros es el transporte. Bueno, es fácil llevar 40 claro. chicos de la escuela a cualquier lado, más todos los instrumentos que les cuento que son gigantes. Y después la vuelta, por ejemplo, ahora nosotros, después del evento que empieza a las 8 de la tarde, calculamos que van a terminar todos ya desarmando la orquesta y todo como a las 10:30 de la noche. la vuelta dice, bueno, los llevamos hasta la escuela. El tema es el después, ¿viste? Entonces tenemos que hacer reunión de padres, ver que los papás tampoco tienen, la mayoría no tienen movilidad. Entonces ahí están los profesores poniendo el hombro, poniendo el auto, poniendo el tiempo, poniendo la familia, ¿viste? Dice, yo tengo mi hermana que puede venir con un auto, y bueno, a estos tres los podemos llevar para allá, a estos cuatro los podemos llevar para el otro lado, y bueno, y así. Bueno, la verdad que emocionante, Silvia. Es muy emocionante. Después, hablaba del jueves 6, que va a ser esto en la terraza del Hotel Hyatt, uh-huh. Y después hay un ciclo de cámara, sí. El jueves 13, 20 y 27 de diciembre, a las 18:30 horas. Que ahí, no, ahí, por todo lo que les acabo de contar, no uh-huh. va toda la orquesta completa, sino que va el director de la orquesta, Marcelo Reynoso, uh-huh. con tres o cuatro alumnos avanzados de la orquesta. De violonchelo, bueno, la mayoría son de cuerdas y creo que hay algo de teclado también. ¿Puede ser que una alumna recibió un premio nacional? Una alumna sí, que tocaba el violín, Camila, ¿no? Cuello, Camila Cuello. Camila sí. Cuello, que es una chiquita de primer año, pero, acorde a lo que venimos conversando, viene ella del programa de orquestas en su primaria de la Valle. Ah, mira la importancia. ¿Viste? Ella desde cuarto grado que toca el violín. Y bueno, nosotros con Marcelo me dice, ¿qué te parece si los anotamos a los chicos en esto? Bueno, una fundación que se llama Soijar, que está a nivel nacional, internacional en realidad, pero en Argentina también está con sede, y ellos convocan a todos los chicos que pertenecen a orquestas, pueden ser de escuelas o no, y les dan una especie de clínica así intensiva de una semana, y los juntan a los chicos, en este caso de toda la Argentina. Así que bueno, hicimos grabaciones de varios de los chicos y quedaron dos. Uno no pudo viajar por cuestiones de familiares y demás, y bueno, pudo viajar Camila, así que de toda la provincia fue Camila y un chico de Godoy Cruz. Y bueno, y allá la verdad que tuvieron una experiencia maravillosa con directores de primerísimo nivel y fue nominada, o sea, ella forma parte hoy de la Orquesta Nacional de Soijar, o sea que cuando la convocan ella está formando parte de esa orquesta a nivel país. Así que muy lindo. Tenemos un montón de experiencias, chicos, para contar. Hay chicos, cuatro o cinco chicos que están tocando en la Sinfónica de Cuyo, por ejemplo, con el maestro venezolano Rodolfo Sanglimbeni. Ahí van los sábados. Bueno, esto que les decía yo que abre puertas, ¿no? Que transforma las vidas de los chicos, porque son chicos que salen de, no sé, cosechar el zapallo, o que vos le ves las maritos, viste, ajadas por la tierra, por el frío, ¿eh? Y de repente ves esa manito arriba de un violín. Entonces es una cosa fuertísima. Uh-huh. Bueno, Silvia, nos seguiremos comunicando. Bueno. La verdad que nada, emocionarse y felicitaciones por el gran laburo de la escuela, de la comunidad de la escuela, de la Valle, la comunidad de la Valle. Y a veces la educación tan vapuleada en estos tiempos del neoliberalismo salvaje, esta experiencia que hay que obviamente sostenerla, ¿no? Con difusión y con participación. Así que bueno, también están abiertas. Nosotros tenemos una camioneta Ledu, que es una 504. Pero nos podemos ir a buscar y bueno, podemos meter ahí. No tengo ningún problema. El operador. Te va a sumar a toda la caravana. Ponemos arriba un comer. Aparte somos vecinos y yo he visto lo que produce que un chico pueda tener un instrumento que quizás uh-huh. en su vida no podría comprarlo, porque claro. Una trompeta vale entre 30.000 y 50.000 pesos, sí. Y con un sueldito de su mamá o su papá sería imposible. No, olvídate. Sé el impacto de esa medida de la gestión anterior. Uh-huh. Y eso que estás contando vos demuestra también el valor que se le dio desde el programa nacional años anteriores, porque la verdad que es un valor incalculable. Imagínate, nosotros tenemos, por decirte un número, 25 violines, nada más que violines. En la escuela. Qué bueno. Y, o sea, con trabajo, chelo. Entonces, es una inversión realmente. Es mirar a la cultura y al arte como una inversión en educación, ¿no? No es exacto. Exacto. Bueno, queremos tener la orquesta acá en la radio. Ah, al aire. Justo iba a decirlo. Así que vamos a hacer todo lo posible, Silvia, para que la orquesta. No, bueno. Agradecerte mucho por el tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la difusión, porque ustedes son muy escuchados. Yo soy oyente de La Mosquitera, así que los felicito también por el programa. Un placer, Silvia. Un abrazo grande. Bueno, que estén bien. Un abrazo gigante. Un abrazo, chao, chao.